Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Muy buenas tardes, hoy es viernes 8 de mayo. Aquí inicia el informativo estelar de la tarde, Identidad a la hora del café. Durante 30 minutos les ofrecemos noticias de las principales manifestaciones culturales que se desarrollan en la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 86. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Hoy se presenta el libro Los hijos de la migración del escritor Víctor Hugo Flores en la Sala Jorge Casa. Mañana a las 18 horas se realizará la novena edición de la Noche de Talentos Jazz en el Teatro Nacional. El trío chileno de los hermanos Arriagada y los ecuatorianos Los Reales se presentarán en el Ágora de la Casa de la Cultura el 10 de mayo. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura celebrará sus 21 años de creación con un gran concierto. En el ámbito internacional llega a las librerías de Argentina el último libro titulado Mujeres del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Mañana 9 de mayo a las 18 horas se realizará la novena edición de la Noche de Talentos Jazz, organizado por la Asociación de Padres para la Protección y Defensa de las Personas con Autismo del Ecuador, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Los niños y jóvenes con autismo presentarán eventos de danza, teatro, música, canto. Con este tipo de actividades se busca que estos chicos mejoren su autoestima, su forma de comunicarse con los demás y de esta manera desarrollen una mejor socialización y fomenten el trabajo en equipo y disciplina. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará un gran concierto con la participación del Grupo Quimera para celebrar los 21 años de vida artística del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Más detalles con Patricia Robalino. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura celebrará sus 21 años de creación con un concierto en el Teatro Nacional este martes 12 de mayo a las 19 horas con entrada gratuita. Incluirá la participación artística del Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, desde hace 21 años, representa para nuestra institución la organización musical dedicada en forma permanente a la difusión de los más altos valores de la música ecuatoriana y universal. Está conformada por Ricardo Sempertegui, director, Jorge Pauta y Germán Atti, guitarras, Francisco López, bajo, y Gonzalo Cepeda, piano. Además, Gandhi Rubio en saxo, Reiner Palmero, clarinete y percusión, Viviana González y Marco Villota, voces, profesionales destacados del quehacer musical nacional e internacional. Sobre lo que ha sido estos 21 años de gran esfuerzo y sacrificio, el director del conjunto de cámara, Ricardo Sempertegui, nos cuenta en estas sus palabras. En tantos años que, bueno, en los 21 años que estamos nosotros, hemos hecho mucha música muy variada, tanto de música académica, que sí la hacemos, música popular, música latinoamericana, pero ahora estamos más enfocados en nuestra música, en nuestra riqueza de música, de nuestra música nacional. Entonces estamos dándole otro tinte a la música nacional. Claro, muy elaborada, trabajada, con arreglos. Estamos haciendo la invitación muy cordial para el público en general. La entrada es gratuita, no tiene ningún costo. Y para que escuchen música muy variada, que principalmente la música nuestra, la música nacional, que debemos darle énfasis sin quererle quitar las obras de los grandes maestros, ¿no?, de la música académica, que también la realizamos a la música. Y ya hecha la invitación por el director del conjunto de cámara, Ricardo Sempertegui, les esperamos en este evento y les recordamos que el disco del conjunto, titulado Son de la Casa, lo pueden adquirir en nuestra institución. El otro CD se sacará en próximos meses. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalida. El trío chileno de los hermanos Arriagada y los ecuatorianos Los Reales se presentarán en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura el domingo 10 de mayo en el evento de Domingos de Casa Abierta que organiza la institución a partir de las 9 de la mañana. En el evento, que en esta ocasión estará dedicado a rendir homenaje a las madres, también actuarán los grupos musicales Las Tres Marías, Madera Dorada y Pichincha. Además, se desarrollará un desfile por los 20 años de organización cultural Pachacayari. Como en ediciones anteriores, se realizará una feria de libros editados por la Casa de la Cultura. También habrá artesanías, dulces tradicionales y variada gastronomía. La obra de teatro Una Loca Estrella se estrenará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra está bajo la dirección de Paloma Sad Gamayunova. Más detalles con Osvaldo Mantilla. La sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura será el escenario para el estreno de la obra de teatro Una Loca Historia, escrita por Pedro Saad Herrería, bajo la dirección de Paloma Saad Gamayunova. La temporada de la obra teatral en homenaje al primer aniversario del fallecimiento de Pedro Saad arrancará el 15 de mayo a partir de las 19:30 y se extenderá hasta el 24 de mayo, de jueves a domingo. Para conocer un poco más de esta obra de teatro, conversamos con Paloma Saad, directora del grupo. Es una obra que escribió mi abuelo. Pedro Saad Herrería fue uno de los grandes historiadores del Ecuador, uno de los grandes pensadores. Entonces, él escribió una obra en la que se hace un juicio histórico a Manuela Sáenz, donde se le acusa a ella de adulterio, de libertinaje, hasta llegan a acusarla de traición a la patria, intentando hacer que baje la figura de Manuela y de Simón Bolívar junto a ella. Obviamente Manuela Sáenz, siendo el personaje que es, solo por el simple hecho de que ella esté en escena, ya es imposible, ¿no? Entonces es una obra que me parece que es muy actual justo ahorita en este momento en lo que vivimos en el Ecuador, por el hecho de que estamos en un constante intentar realzar a los antiguos héroes. ¿Cuál es el objetivo que les primó para realizar este tipo de obra? Yo vine acá al Ecuador, vengo de estudiar de Moscú, de estudiar 5 años dirección de teatro, y decidí aquí realizar mi tesis, que es montar una obra de teatro. Uh-huh. Entonces, justo hubo el suceso un año antes de la muerte de mi abuelo y decidí hacer de paso un homenaje a él. Los actores principales son Elizabeth Cabezas como Manuela Sáenz, Antonella Moreno como la fiscal, Diego de la Rosa el defensor, Luis Torres como el juez y Leandro Vallejo en el papel de secretario. La obra estará en cartelera del 15 al 24 de mayo, de jueves a domingo, en la Casa de la Cultura. Para los amantes del teatro, les invitamos al estreno de la obra Una Loca Estrella. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Hoy a las 20 horas se realizará el evento Reina de Lidios por el Día de la Madre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se presentará el cantautor quiteño Carlos Grijalva, quien interpretará baladas, pasillos, música folclórica y pop de Latinoamérica e inéditas creaciones suyas. También actuará la Compañía Nacional de Danza Somos Cultura Viva, que pondrán en escena obras que destacan nuestra identidad y tradiciones. Hoy, en horas de la mañana, los familiares de la artista plástica Piedad Paredes hicieron la donación de su obra pictórica a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luis Zúñiga, sobrino de la artista, nos habla en los siguientes términos. Sí, bueno, esto ha sido un proceso que comenzamos más o menos hace unos 2 años para hacer la donación de 70 obras de mi tía Piedad Paredes a la Casa de la Cultura. considerando que son obras patrimoniales de arte pictórico ecuatoriano y que creímos que lo mejor era hacer una donación a la Casa de la Cultura, sobre todo porque ella fue socia de la Casa de la Cultura, miembro de la Casa de la Cultura, y además quiso mucho a la institución, hizo varias exposiciones, fue amiga de mismo Benjamín Carrión, de muchos directores, a presidentes de la Casa de la Cultura. Entonces, en honor a esa amistad y a esa tradición que tuvo Piedad Paredes con la Casa de la Cultura como una relación personal y como artista, decidimos nosotros como familia hacer la donación. La Casa de la Cultura está comprometida, bueno, al financiamiento de la realización de un video y de la producción de un libro sobre la obra de Piedad Paredes. Esa sería la contraparte de la Casa de la Cultura. En términos pictóricos, es una obra, como decía, patrimonial. Ella es una artista que nació en 1910 y falleció hace exactamente 12 años, en el 2003. Entonces, por la relación que ella tuvo con la Casa de la Cultura, digamos, para nosotros sí es importante que esta obra permanezca aquí como patrimonio. Entonces, en la generación a la que ella pertenece, en los años 30, ¿no? Ella se formó en la Escuela de Bellas Artes, aquí en Quito, cuando quedaba en el Parque de la Alameda, que ya no existe ese edificio. Ella se formó con varios pintores contemporáneos como Eduardo Kigman, como Diógenes Paredes y otros más. En esa generación, como era por lo general un artista varón, era mucho más promocionado, auspiciado, apoyado. Sin embargo, las mujeres quedaban un poco al margen, porque el apoyo tanto del Estado, de la misma sociedad, de la visión de las artistas, ¿no? Mujeres no eran muy... No eran consideradas igual que los hombres, ¿no? Siendo que tenían la misma calidad estética, ¿no? Un trabajo muy representativo, como el caso de mi tía Piedad Paredes. La ópera Carmen de Georges Bizet, interpretada por Coro Mixto Ciudad de Quito, Coro Infantil y Juvenil y la Escuela Lírica, se presentará el 15 de mayo a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre, en la capital. No se presentará la ópera entera, sino una selección del repertorio sobre la que la directora escénica española María Elena Mexía trabajó con los intérpretes, sirviéndose para ello de su propio método actoral y vocal denominado Creativando. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Víctor Hugo Flores. Él presenta el libro Los Hijos de la Migración el día de hoy en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura a partir de las 18 horas. Es la segunda entrega que él realiza y casi con tema similar. El primero es Pasaporte Español, Historia de un Migrante, y el libro que se presentará el día de hoy, Los Hijos de la Migración. Bienvenido, Víctor Hugo, grato de poder conversar con usted. Sí, nos gustaría, Víctor Hugo, que nos comente sobre su experiencia como migrante. Entendemos que usted trabaja en función de eso, de las vivencias, de lo que pasa a un migrante. Bienvenido. Gracias a Dios, gracias a la vida, tuve la oportunidad de ser un migrante, una experiencia que no se aprende en ninguna universidad del mundo, sino es la propia experiencia de vida. Estuve en el extranjero por el tiempo más o menos de 10 años, entre varios países de Europa. Exactamente, me fui a trabajar como la mayor parte de migrantes ecuatorianos y creo de migrantes latinoamericanos. Vamos como migrantes económicos a buscar una oportunidad de desarrollo en alguno de los países, entre comillas, como suelen llamar, del primer mundo. ¿Qué tipo de actividad realizó usted cuando era migrante, por un lado, y por otro lado, le dejaron experiencias buenas, experiencias malas? Como la mayor parte, vuelvo a repetir, de compatriotas que salimos del país, desarrollamos actividades como la jardinería, albañilería, cuidados. Yo me desempeñé muchísimo tiempo en el tema de las limpiezas. Sin embargo, mi intención siempre fue retornar a mi país para tener la oportunidad de continuar preparándome y aportar desde otra perspectiva al tema migratorio. Con relación a la otra pregunta, considero que la migración te deja cosas bonitas, al igual que cosas que tal vez es imposible volver a recordar. Es importante manifestar que muchos migrantes que salen del país sin tomar las medidas necesarias, es decir, querer cruzar fronteras de una forma irregular, muchos de ellos están detenidos. Esa es una experiencia que se relata en Pasaporte Español, Historia de un Migrante, el hecho de pasar fines de año solos, navidades solos, cumpleaños solos, son experiencias que tal vez nunca más quieres volver a recordar, pero dentro del contexto migratorio no solamente la tristeza está al lado de uno, también hay cosas importantes, cosas bonitas. La experiencia migratoria te deja el hecho de conocer algunos países que posiblemente, como en mi caso, los veía cuando era un joven a través del Atlas, del Mapamundi y cosas así. Conocer amigos, conocer otras culturas, conocer otras lenguas, otras personas, darnos cuenta que no somos los únicos dentro de este maravilloso mundo. Víctor Hugo, Los Hijos de la Migración es el libro que se presentará el día de hoy. ¿De qué se trata? ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Cómo lo describes tú a Los Hijos de la Migración? ¿De qué se trata? Tanto Los Hijos de la Migración como Pasaporte Español, Historia de un Migrante, se basan en experiencias migratorias fascinantes de vida que generamos los migrantes al tomar nuestras maletas e irnos en busca de un futuro mejor. Los Hijos de la Migración relata la realidad de muchas personas, tal vez cuando alguna madre, algún hijo que ha sentido la migración de primera mano tenga la oportunidad de empezar a navegar entre sus palabras, entre sus hojas, va a sentirse identificado con esa historia, porque no solamente es la historia tal vez de Víctor Hugo, es la historia de muchísimos migrantes que ahora están en diversos países del mundo que por cuestiones de la crisis bancaria del año 99 tuvieron que buscar un futuro mejor. Sin embargo, podemos aquí acatar que ¿qué es un futuro mejor? Como relata el libro, tal vez para la madre un futuro mejor es irse al extranjero, buscar una oportunidad de desarrollo socioeconómico que le pueda dar la posibilidad de brindarle a su hijo todo lo que ella desee. O tal vez si lo miramos desde la perspectiva de aquel pequeño infante que se quedó en el Ecuador, un futuro mejor puede ser solo crecer al lado de su mamá. Entonces, como podemos ver, son dos perspectivas diferentes ante una sola pregunta. ¿Vale la pena o no vale la pena? Exacto, salir del país, eso es lo que intentamos responder en el libro. ¿Vale la pena desde mi perspectiva? Exactamente, vale la pena porque yo te puedo decir que a mí nadie me contó. Yo fui un migrante, yo sé lo que es estar afuera. Y como siempre digo, tengo la posibilidad de compartir con los compañeros en conversatorios, en alforos, a nosotros no nos contó nadie. Nosotros lo vivimos, somos esencia de la migración, nosotros somos parte de. Nadie vino a intentarnos dar clases de cómo funciona la migración si nosotros sabemos cómo es la parte esencial de esto. Pero no es todo tampoco, no es todo tampoco. La parte económica te ayuda, como me imagino en todo trabajo, como padres responsables que somos, pero no hay que perder de perspectiva el punto de los sentimientos de los hijos. Es complicado si tú te pones a hurgar material de aquellas épocas, como muchísimos niños quedaron al cuidado de sus abuelos, incluso de sus hermanos mayores y otros solos. Entonces es un tema algo complicado que sería importante no analizarlo ya solamente desde una narrativa o una novela. Ahora, Víctor Hugo, ¿cómo nos ven los europeos a los que somos migrantes? ¿Cómo nos sienten? ¿Cómo nos perciban? ¿Nos rechazan? ¿Nos aceptan? ¿Les da igual? ¿Hay xenofobia? ¿Hay racismo, entre otras cosas? Mira, nuevamente partamos de la premisa en que lo voy a responder como migrante, porque el hecho de la xenofobia, del racismo existe, eso es normal, incluso existe en nuestra propia sociedad. Si nosotros salimos a la Florida, salimos a otros lugares que están llenos de un colectivo de personas que por razones no están en su país o no pueden y han salido a buscar una sociedad de desarrollo socioeconómico en nuestro país, como los hermanos cubanos, colombianos, y tú ves que a veces el mismo compatriota ecuatoriano siente un poco de qué término podemos usar, siente un poco como de no aceptación, no sé si cabe el término, te lo digo entre comillas. Es lo mismo pasa afuera, es igual, es normal. Que hay trabajo, sí, yo pienso que la mayor parte de ecuatorianos, y perdón que me refiera así, siempre lo digo desde mi perspectiva, los ecuatorianos somos muy bien vistos para trabajar. a donde vamos, yo considero que siempre hay la posibilidad de encontrar trabajo cuando uno va de buena fe, va con honestidad. Lo que yo te digo, te estoy diciendo desde hace mucho tiempo atrás, no sé cómo estarán hoy día las cosas, pero de lo que dan los estudios, ahora el fenómeno funciona a la inversa. El tema de del retorno está en el umbral de la puerta, y muchos compañeros que fueron a hacer su vida por países tan lejanos ahora están pensando en regresar. Sin embargo, obviamente no todos se quedan, algunos lo toman como una posibilidad de establecerse, y al tener ya papeles en otros lados, obviamente ingresan nuevamente al círculo de la migración. Volvamos al libro, A los hijos de la migración. Es una novela con un final feliz, Víctor Hugo. Vamos a contextualizar desde dos perspectivas, obviamente, porque si vemos, vamos a ver desde la perspectiva del hijo, para él será un final feliz, aunque doloroso. Pero si nos ponemos en los zapatos de la madre, comprenderemos que no hay final feliz por ningún lado. Entonces, lo que sí les invito es a que vengan, a que compartan, a que puedan sumergirse en esta novela tan bonita, que a veces no sé si describirla como novela, son experiencias de vida que mientras yo estuve afuera, pude verlas, pude sentirlas, pude palparlas, y lo que intento es, mediante estas palabras, transmitir estas vivencias para que el resto de las personas de la sociedad pueda comprender que dentro de la migración hay historias muy difíciles aún de llevar. Ahora, Víctor Hugo, ¿de profesión? Soy de profesión economista, estudié en la Universidad Central del Ecuador, y luego pude hacer un posgrado en migración en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pero ante todo soy migrante. Ya. Ese es un ticket que nunca podré dejarlo aparte. A propósito de ese tema, Víctor Hugo, tenemos dos libros que usted ha publicado. Uno es Pasaporte Español y el otro es Los hijos de la migración. ¿Su especialización va a seguir siendo la migración, con el propósito de seguir escribiendo más temas sobre migración, o algún rato se va con otra temática de pronto? Mira, uno siempre tiene que estar pendiente y aperturado a cualquier oportunidad que nos pueda brindar la vida. Sobre todas las cosas, como tú lo vas a repetir, yo soy un migrante y siempre intentaré luchar, trabajar, aportar, que es lo importante, aportar. Todo lo que viene en favor de la migración considero que es interesante, los foros, los conversatorios, los planes y detalles así. Lo importante es aportar. Todos quienes hemos estado afuera y hemos retornado, tenemos que hacer un aporte a lo que algún día, con lo que algún día fuimos. Porque nosotros somos pasajeros. Ahora estamos aquí, mañana tal vez ya no estamos. Lo importante es intentar dejar un legado. Tal vez en mi caso son algunos estudios, análisis que he hecho sobre migración, mis libros, mi poesía, y sí, seguiré escribiendo mientras tenga la oportunidad, seguiré aportando, seguiré estudiando, seguiré investigando sobre la migración, porque considero que es importante que los países de origen debemos enseñar, debemos explicar, debemos exponer a nuestras juventudes, a nuestras nuevas generaciones, cuáles son los riesgos de la migración y qué conlleva irse a un país a veces tan lejano, cruzando el océano y de una manera irregular. En buena hora, nuestra sincera felicitación a Víctor Hugo Flores, que presenta el libro el día de hoy, Los hijos de la migración, en la sala Jorge Casa, a partir de las 18 horas. La invitación para que vengan nuestros amigos oyentes. Muchísimas gracias. Sí, están todos cordialmente invitados, particularmente mis hermanos migrantes retornados que se encuentran en el país. Vengan, va a ser un festival, una fiesta de la cultura migratoria, como suelo llamar, el día de hoy, viernes 8 de mayo del año 2015, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compartiremos con otros hermanos migrantes que han retornado. Nos deleitará una hermana ecuatoriana que ha retornado de Italia, que tiene una voz fantástica, también estará acompañándonos. Va a haber música, va a haber otras exposiciones de otros compañeros. Como siempre suelo decir y siempre expongo, o sea, no es una fiesta de Víctor Hugo Flores, ¿no? Yo simplemente soy un medio para poder llegar a los demás hermanos. Esta es una fiesta de la migración, de los hermanos migrantes, de los retornados. Pero sobre todo hemos escogido esta fecha en especial porque queremos brindar con nuestra literatura y nuestro libro un homenaje a la madre migrante ecuatoriana. Muchas gracias a Víctor Hugo Flores. la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Buenos Aires. A menos de un mes de la muerte del escritor uruguayo Eduardo Galeano, llega a las librerías de Argentina su último libro titulado Mujeres, en el que se presentan breves semblanzas de una serie de personajes femeninos que lo deslumbraron por su determinación. Galeano cuenta la intensidad de personajes femeninos atravesados por el peso de una causa como Juana de Arco, Rigoberta Menchú o las Madres de la Plaza de Mayo, así como por su belleza o talento como Rita Hayworth, Frida Kahlo o Alfonsina Storni. Los relatos del autor de Las venas abiertas de América Latina, que murió el pasado 13 de abril, también dan cuenta de las hazañas colectivas de mujeres anónimas, como las que lucharon en la Comuna de París, o las que llenan con sus cantos los templos africanos de Bahía, entre otras. Bogotá. La reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, que estuvo dedicada al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, recibió más de 500,000 de visitantes, según los organizadores del evento. También destacaron el éxito editorial que constituyó la muestra en los 14 días que duró la exhibición. Se resaltó que los editoriales registraron este año ventas más altas que en el 2014, con un crecimiento de un 16% en cuanto a libros adquiridos. Además, se resaltó el nivel de negocios realizados en el encuentro, en el cual llegó a cerca de 12 millones de dólares. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. La obra Títeres, el fruto del amor del actor y director teatral Marcelo Cruz, se presentará el 14, 15 y 16 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. La obra desarrolla la historia del machaleño, que muestra los problemas y beneficios que trae la fruta del amor al mundo. En la pieza, Machala resulta ser la más grande exportadora de esa fruta. Una exposición pictórica del maestro Luis Lucio Ramos se inaugurará el 22 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato de técnica mixta acerca de casas e iglesias, de sus texturas, formas, diseños y diferentes dimensiones. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Luis Alfredo Maldonado, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, quien les habla, Jaime Francisco Rosero. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.